ciegamente que me amabas, porque a mí me ha tocado este destino, que todas me han pagado con traiciones, porque sincero no es su corazón, porque suerte no tengo en el amor, pero hoy de tus mentiras me di cuenta. Porque amor me lo pagan con maldad. Yo no entiendo a las mujeres. Cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con maldad. Pero qué bello ser, qué vale un hombre sin la mujer. Ciegamente que me amabas, pero hoy de tus mentiras me di cuenta, que con otro cariño me engañabas, porque siempre que quiero me traicionan, porque amor me lo pagan con maldad, porque siempre que quiero me traicionan, porque amor me lo pagan con maldad. ¡Upa! ¡Sí! ¡Upa! ¡Sí! ¡Upa! ¡Sí!